si lo quieras escuchar, escucha lo que te traigo, yo te lo voy a cantar. Tres pasitos para el frente, dos pasitos para atrás. La clave no tiene moña, yo te la quiero enseñar. Sentimiento de rumbero y disfruta este momento. Champú, Columbia, Guaguancó, se resume así mi clave. Si no sabes, no te metas, yo te regalo la llave. Escucha bien. Camina bien parado, si no sabes no te metas, y mira siempre pa' un lado. Anda, camina, ay, camínale. Camina bien parado, la clave no tiene moña, yo te la quiero enseñar. Anda, camina, camina bien parado, no van lejos los de adelante, si lo de atrás van parado. Suavecito. Mi gen, el gen que tiene cosa, que tiene muña, que tiene que sé yo, no sé qué. ¡Ponle, muchacho! ¡Ponle ahí! Yeah.